Hola, buen día, ¿cómo están todos ahí? Sí, contanos cómo fue la situación. Bien, nosotros estamos yendo yo soy de la Federación de Organizaciones de Base, que había convocado para el día de ayer una concentración en repudio a la visita de Macri y los Reyes del Estado Español. Esto impulsado por la Multisectorial de Lucha en Córdoba. Salimos con la camioneta de nuestra sede, de nuestro local, yo, otro compañero y el que manejaba el flete, un hombre de 80 años, y como a 15, 20 cuadras nos intercede la policía, dos móviles y una moto. Primero nos dijeron que nos iban a desviar, que no íbamos a poder ingresar al centro, y después... Hola, ¿se escucha? Sí, estamos escuchando. Sí. Y después empiezan a revisar la camioneta. Nosotros acostumbramos igual al tema de la autodefensa, de cortar las calles con palos para no dejarle la seguridad a la policía, porque no confiamos. Como que se pusieron nerviosos en eso en un principio. Después abrieron una mochila y encontraron pirotecnia. Y acá hay un antiguo código de falta, que ahora es un código contravencional, que tiene montones de contravenciones ridículas, y una de ellas es el transporte de pirotecnia. Nosotros podemos comprar en un local, pero al salir la puerta del local no la puedes transportar. Una cosa así nos Es dijeron. una locura. Una locura. Ese código de contravención tiene cosas como merodeo. Te pueden levantar Claro. en la calle por merodeo, por... hay un montón de cosas muy, muy ridículas. Que es un código Lo que de la dictadura, ¿no? es un código de la dictadura que cada vez lo van modificando y lo van enmascarando, pero termina siendo siempre lo mismo, que los pibes no pueden entrar al centro, hay un montón de cuestiones que la policía tiene un poder, por 2 días se pueden tener ahí sin avisar al fiscal, cosas así nefastas. El tema ahí es que cuando ellos empiezan a indagar de qué organización somos, ahí se va empeorando la cosa. Nosotros ya el hostigamiento hacia la FOB la tenemos desde hace un tiempo. Hemos recibido allanamientos, tenemos la policía constantemente en la puerta de nuestros locales. Es como decimos acá, estamos viviendo una época un poco oscura hacia las luchadoras, los luchadores, y esto se nos está volviendo algo más cotidiano, ¿no? Más aún cuando estamos dentro de la comisaría presos, que le decíamos que estamos en el marco de una protesta y que eso tenía una repercusión política, y el fin fue ese. Tratar de que no se genere, al final se generó la acción en protesta, hubieron varios, los medios hegemónicos de Córdoba no lo hicieron, pero los medios alternativos sí, y medios internacionales también cubrieron la protesta. Así que en esa situación estamos en Córdoba, pero me parece que es un panorama más nacional, ¿no? El tema este de la represión y la persecución a los que luchan. Tal cual, la criminalización de la protesta. De la protesta, así es. ¿Cada cuánto tiempo estuvieron detenidos incomunicados? Nosotros tuvimos desde las 9:30 hasta las 3 de la tarde, que ahí las compañeras tuvieron que ir